Esta semana quedó oficialmente inaugurado el tramo de la autovía de Punilla que une a las localidades de San Roque, Vialet Macé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Se trata de una obra fuertemente cuestionada por vecinos, vecinas y organizaciones socioambientales por su fuerte impacto ambiental. Sin embargo, desde el gobierno provincial celebraron la inauguración destacando que se trata de un nuevo atractivo turístico. Así lo expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. La puesta en marcha de este sector de la autovía 38 es sin duda una obra clave para el desarrollo turístico de nuestra provincia de Córdoba. La decisión del gobernador Martín Yarlora de seguir invirtiendo en obras de infraestructura son clave para este desarrollo de la economía de Córdoba, pero además habla a las claras de la decisión estratégica que pone en auge el interés de continuar apostando que Córdoba siga creciendo y se convierta en la provincia de mayor y mejor conectividad terrestre de toda la Argentina. Las críticas a la obra fueron manifestadas en diferentes planos, en audiencias públicas, con recursos de amparo, con manifestaciones en las calles, con festivales culturales. La decisión del gobierno de seguir adelante con la obra llevó en el último tiempo a militarizar la zona y custodiar el avance con presencia policial permanente. Finalmente la obra, sí, es verdad que ha finalizado esta primera etapa de la obra, pero una obra que ha quedado mancillada, manchada, señalada de ilegalidad, a punto tal que ni siquiera ha podido venir el gobernador a inaugurarla, donde gran parte de los intendentes de Punilla, que en su momento apoyaron este proyecto, perdieron las elecciones, y donde ha quedado de manifiesto en Córdoba y en la Argentina la violación de diferentes legislaciones y derechos para realizar esta obra, y cómo en definitiva es una obra que vino para destruir el paisaje y lejos de resolver el tema del tránsito, que sí es una realidad, es indiscutible que habría que resolver el tema del tránsito en la ruta 38. El daño ha sido descomunal y esto ha quedado de relieve, ¿no? Juan Jacobs, comunicador de Radio Panamericana e integrante de la CTA Punilla. Fue detenido en agosto del 2022 mientras cubría la manifestación de defensores ambientales para evitar el avance de las topadoras en la zona del río Yuspe. Cuando se habla de consenso y de proyectos, recordemos la audiencia pública en la que un 90% rechazó de manera enfática el proyecto en la audiencia pública más larga que tuvo la provincia de Córdoba. Después de eso, ya nadie participó en las audiencias públicas porque perdieron sentido, ¿no? Después de haber participado de manera masiva en una audiencia y de manera fundada a explicar por qué el proyecto era inviable, que a pesar de eso sea desoído y se apruebe por la fuerza, bueno, podrán hacer la autovía por la fuerza, pero la legitimidad de estas obras y la fe, la esperanza de la gente en que las instituciones funcionen está por el suelo, y esto ha quedado de esta manera. Inauguran la autovía, pero la mancha no se la van a poder sacar. Con la inauguración de este tramo se despierta la preocupación en las localidades que siguen dentro del trazado de la autovía. La Asamblea de Vecinos y Vecinas del Área Protegida Balcón de Punilla de Casa Grande ya manifestaron a través de un comunicado la necesidad de que ese sector no sea afectado. Así lo expresaron Francisco y Virginia, integrantes de la agrupación. La obra esta que se han habilitado ahora es Molinari, ¿verdad? Y si continuando con lo que sería la traza hacia el norte, entraríamos al territorio de esta reserva. Bueno, te voy a contar un poco que se trata de un bosque nativo en muy buen estado de conservación. El último incendio que ha entrado data del 99, que no ha devastado la zona, sino que justo entraba en esta zona y una lluvia lo apagó. Uh-huh. Y tenemos un gran porcentaje de especies nativas. Es un bosque que realmente en la provincia queda muy poco. Hoy día está mucho bosque amenazado por la invasión de especies exóticas. Y bueno, cada vez que viene un especialista, un biólogo, algún estudioso en botánica, se impresiona realmente de muchas especies que se creen que están en extinción y que en el balcón, bueno, albergan, ¿no? Hay una biodiversidad muy rica y bueno, por eso también hacemos hincapié en la importancia de preservarlo, porque el trazado de la autovía, el tramo hasta la cumbre que se pretende hacer, lo atraviesa exactamente por la mitad. Si bien nosotros seguimos haciendo reuniones en este presente bastante activos, necesitamos o el cambio de traza o necesitamos una modificación del tipo de construcción que realizan, porque todos esos movimientos de tierra y el recorrido que hacen lo vemos que no es operativo y que es destructivo todo ese movimiento de tierras, porque, digamos, llevan a nivel de llanura, ¿verdad?, todas las quebradas. Entonces, estamos intentando hacer un pedido formal. Es muy difícil saber a quién nos va a escuchar, pero al menos lo primero que estaríamos pidiendo es que tenga otro tipo de construcción, ¿no? Un poco menos dañina al ecosistema. Las organizaciones vienen advirtiendo que detrás de lo que se pinta como una obra turística, en realidad se trata de un tramo del Plan IRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que busca desarrollar infraestructura vial para el traslado de materia prima extraída en distintos puntos del país para ser llevadas al exterior. De esta manera se profundiza el perfil extractivista de la obra pública desarrollada en la provincia de Córdoba. Por eso es importante el estudio de impacto ambiental acumulativo y que se insere en lo que se quiere hacer, que puedan plantear con claridad lo que se quiere hacer, que es el corredor bioceánico, para que toda la comunidad de Córdoba, de La Rioja, podamos pensar por dónde queremos que se haga esa obra y evitar la conflictividad. Nos ocultan esa realidad. Y bueno, hasta el momento sabemos que va hasta la cumbre, no sabemos qué va a pasar más al norte. De igual modo, tampoco sabemos cuándo van a hacer el segundo tramo hasta la cumbre. Se guardan información, porque ellos, cuando al gobierno y al mercado se le ocurre, te proponen un segundo tramo y no son los tiempos de la gente.